todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. Dormir, dormir como un niño, dormir en la paz de la inocencia, dormir sin muertos en la memoria. Quiero que me arrulles hasta la muerte, quiero tu canto dulce, quiero envejecer al revés. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita, y la negra me dice, ya no sabe qué hacer. Tú drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita. Va a tener capitel y va a tener cacabe. Si tú dormís, yo te traigo mamey muy colorado. Si tú no dormís, yo te traigo babalá. Nueva cunita que va a tener capitel y va a tener cacabé. Si tú drume, yo te traigo un mamey bien colorado. Y si no drume, yo te traigo un babalao. Que se duerma, que no me mire, que no me recuerde que alguna vez fui así, con la mirada cargada de tiempo, con la esperanza intacta en un juguete de papel, que las botellas podían llegar al África, que de un bolsillo sacaba una espada y combatía a los malos, que la sonrisa y el llanto tenían color a vientre. Que se duerma, que no me recuerde que alguna vez fui un barrilete.